Doctor, bienvenido a Vesio Radio, ¿cómo le va? Bien, muy bien, buen día. Perdóname la voz, pero estoy un poco con una laringitis. Bueno, estamos parecidos, doctor. Jugamos en el mismo equipo, me parece. ¿Y qué hay que tomar para eso, doctor? Ya que estamos, lo utilizamos. Nada, es probiótico, hay que esperar que pase, nada más. Bien. Esperar que pase, bien. Y no tomar frío. Exacto. Doctor, ayer recibimos la información que usted, junto a su compañera de bancada, a Rosana Florit, presentaron un proyecto de ordenanza para la creación del Registro Poblacional de Tumores Malignos del Distrito. ¿Qué es esto, básicamente? Cuéntenos. Bueno, ustedes saben que la enfermedad oncológica es realmente muy frecuente. Para dar un dato y ponernos en contexto, la segunda causa de muerte en el mundo después de la síndrome vascular son las enfermedades oncológicas. Uh-huh. Entonces es importante, como en muchísimos aspectos de la vida, conocer lo que sucede en cuanto a la estadística, o sea, qué incidencia existe de enfermedades oncológicas en determinada región, en determinada ciudad o en un país, y cuál es la mortalidad por el mismo en dicha región, ciudad o país del mundo. Esto existe desde hace muchísimos años. El Registro Poblacional de Tumores del Partido de Tandil fue realizado, empezó en el año 1964, por el doctor Pedro Cereceto, que fue un cirujano que estuvo muy interesado con todo lo oncológico. En el año 86 él me invitó a sumarme a este proyecto, que era particular, o sea, no era lo público, y lo realizamos hasta el año 97, que luego por diferentes razones se fue truncando. En realidad esto es una herramienta que sirve a la salud pública, porque le da información de cuáles son los cánceres más comunes, en qué grupo etario ocurre, en qué sexo, y en lo público, en lo privado. O sea, con toda esta información puede elaborar diferentes estrategias que van desde la promoción, la difusión, la prevención primaria y la prevención secundaria, el diagnóstico precoz, así también como acciones diagnósticas y terapéuticas que sean hechas en tiempo y forma para aquellos cánceres con mayor incidencia y mortalidad. En la información que recibíamos ayer, puntualiza que esto no es una iniciativa de Tandil, sino que este registro ya existe. Claro, o sea, en el sentido de la iniciativa significa que no es que nosotros con Rosana hemos inventado algo nuevo. Claro. Existe a nivel mundial, hay una agencia internacional que se llama IARC, que significa Agencia Internacional de Registro de Cánceres, que está en Lyon, en Francia, donde recibe información voluntaria de diferentes lugares del mundo, donde le mandan anualmente la información de la incidencia y de la mortalidad con diferentes ítems, ya dije algunos, el sexo, la edad, etcétera. Y esto tiene epidemiólogos y tiene el personal calificado, que si en determinada región sucede que un tipo de tumor en especial, por ejemplo, hay muchos cánceres de vejiga, bueno, ellos están dispuestos a mandar a esa región epidemiólogos para estudiar el ambiente, para estudiar el clima, para estudiar el agua, los hábitos regionales, dietéticos, etcétera, para ver si hay algún caso causal de que esta zona sea totalmente diferente que el resto, claro, y haya una patología oncológica que tenga mayor prevalencia. Bien. Este registro, doctor, se crearía, digamos, a partir de una encuesta con el paciente o a partir de sus historias clínicas, tanto en el público como en el privado. Esto, bueno, nosotros lo que buscamos primero es darle un marco a través de una ordenanza. Obviamente que el encargado de llevar a cabo y la realización de este registro va a estar a cargo del Sistema Integrado de Salud de Tandil. El Sistema Integrado de Salud de Tandil tiene que actuar y hacer convenios con las instituciones públicas y privadas de los servicios de anatomía patológica. Ese es el lugar donde se recaba la información. El patólogo es el que tiene el paciente, que es del partido de Tandil, que ha tenido un cáncer en determinado sitio, órgano del organismo, y entonces se recaba esta información, se recaba la edad, por supuesto, el sexo, si lo recaban en el hospital, o sea, en la parte pública, si lo recastan en alguno de los laboratorios privados, y esto se vuelca todo en el registro. Además tiene que realizar, podría el Ejecutivo realizar un convenio con el registro civil. Claro. De esta manera, a través de los certificados de defunción, en el ítem que sigue al paro cardiorrespiratorio no traumático, tiene que figurar la causal de ese paro cardiorrespiratorio, que puede ser un cáncer de mama, puede ser un cáncer de riñón o puede ser un infarto. Por supuesto que este no se carga porque no corresponde a enfermedad oncológica. Claro, le preguntaba por la sensibilidad de los datos, ¿no?, que se van a manejar. Los datos son secretos. Claro. Lo que se toma no es el nombre y apellido, sino el número de documento. Uh-huh. Y esto se maneja en forma como se manejó, ya le digo, del año 64 al año 97. Nosotros lo hemos manejado en forma pública y todos los datos quedaban dentro del ámbito del registro. Obviamente que lo lógico es que una vez que se tienen los datos, uno vaya elaborando qué políticas, claro, hay que desarrollar en determinada área. Es decir, no doy un ejemplo, no sería conveniente desde el punto de vista de costo-beneficio y económico el realizar, por ejemplo, campañas de difusión sobre cáncer de pene. ¿Por qué? Porque quizás hay uno o dos al año. Claro. Pero si nosotros en el registro vemos que tenemos una gran cantidad de cáncer de pulmón, de cáncer de cuello uterino, de cáncer de mama o de cáncer de próstata, bueno, yo creo que tiene que apuntar todos los recursos, tanto desde la promoción, de la difusión, de la prevención primaria y secundaria, hacia estos tumores. Perfecto. Y ver en la evolución del tiempo, a través de todas las medidas que se van tomando, qué modificaciones van ocurriendo en estas estadísticas y en estos números. Para no hablar en el aire, para no decir, me parece, claro, que hay más cánceres, me parece que el que más hay es este, me parece que han aumentado, me parece que han disminuido. O sea, lo que realmente sirve y vale en medicina, en todas las acciones de la vida, pero en medicina es tener las estadísticas correctas, los números que avalan las conductas que uno va a tomar. Pero para un buen diagnóstico. Sí, perdón. No, digo, para tener un diagnóstico certero. Exacto. Es que no nos sabemos que para la implementación de políticas de salud pública contar con estadísticas e información exacta es fundamental. El cáncer produce, las enfermedades oncológicas producen una repercusión personal, una repercusión familiar, laboral, social y económica. Entonces, este es un tema importante y además las estadísticas que emanan la Organización Mundial de la Salud habla que los cánceres aumentarán en el mundo aproximadamente entre un 60 a 70% en los próximos 20 años. O sea que es una enfermedad que va en aumento. Y nosotros tenemos que tomar medidas para, por supuesto, tratar que algunos puedan prevenirse, otras que puedan ser detectadas en forma temprana, que los cuales tienen más posibilidades de cura y que los tratamientos son menos agresivos, menos mutilantes, menos costosos. También lo económico tiene que ver, por supuesto que lo más importante es la vida y es la salud, pero también lo económico eso tiene que ver, porque los recursos que se gastan en los pacientes que vienen con cánceres avanzados, las drogas oncológicas son muy caras, extremadamente caras, y realmente todo esto son recursos que se destinan hacia un solo paciente, y si uno pudiera optimizarlo y tratar de tener la menor cantidad de pacientes con cánceres avanzados, este costo disminuiría y este dinero podría ser destinado a otras áreas de la salud pública. Claro. Doctor, este proyecto fue presentado en sociedad vía Gacetilla en la jornada de ayer, ¿ya también se presentó en la Comisión de Salud o es el próximo paso? No, nosotros primero lo presentamos en el bloque, esto bien. Lo presentamos Rosana Florín, uh-huh, y yo. Es un proyecto que veníamos elaborando hacía muchísimo tiempo en el Ateneo, uh-huh, y lo presentamos en el bloque, está en el bloque en este momento, porque siempre todo proyecto tiene que ser analizado por el resto de los integrantes del mismo y lo pueden enriquecer, le pueden agregar cosas nuevas, quitar cosas que por ahí nosotros hemos puesto que no corresponden. Y bueno, lo mismo que pasó con el que presentamos sobre el observatorio vial, que ese sí ya tomó el observatorio vial, que es otro tema importantísimo, que es un problema de Estado. Todos los días vemos cómo hay accidentes, muertos, heridos, personas con secuelas definitivas. Y bueno, lo presentamos en el bloque lo enriqueció, y de ahí pasó a la Comisión de Tránsito. Bueno, este tiene que seguir el mismo camino, el bloque lo tratará, lo elaborará, lo agregará, lo ayornará y irá a la comisión correspondiente de salud. Bien. Doctor, muchas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias por el llamado y por hacer promoción de esta de estas nuevas ordenanzas en las que estamos trabajando junto con Rosana Florín y que la integra el bloque de Juntos. Bien, bueno, a quedarse adentro y que tengamos una buena noche, doctor, hoy. Bueno, gracias, gracias, muchísimas gracias, igual, que se cuiden. Desde el punto de vista futbolístico, le digo, porque con el doctor compartimos la misma pasión. Bueno, le mando un abrazo, doctor. Entendí, gracias. Pues, nada, gracias.